Depornauta, un puntinazo al espacio. Oficialista, y le decimos muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando del otro lado. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3. Pero bueno, hoy un día más que especial, cumplimos nada más y nada menos que 100 programas, así que me permite un aplauso, un autoaplauso entre toda la gente de Depornauta, entre todos nuestros componentes. Y bueno, ahora sí, le damos paso a la voz de mis compañeros Tincho y Elu. ¿Qué tal, muchachos? 100 programas, ¿eh? ¿Quién diría? Buenas tardes, ¿no? Feliz cumpleaños. Tan solo 100 programas, che. Decí que nos enteramos la semana pasada, porque si no... Hubiera sido bastante... Decí que alguno nos avisó, ¿no? Que ahí, che, mirá que va el 90 y largo, ¿eh? Claro. Tiraron la onda. El viernes van a terminar con 100 programas, muchachos, así que, bueno, vale la pena festejar un poco. Porque, bueno, sí, si recordamos aquellas reuniones de hace casi 2 años ya, donde, bueno, esto estaba a punto de conformarse, éramos muchos. Éramos varios. Sí, teníamos algunas ideas muy variadas. Pero bueno, nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a hacer 100 programas en Radio Nauta. Así que bueno, imponiendo un poco el estilo también y bueno, disfrutando. Obviamente terminando este año, ya estamos en a mediados de diciembre. No me quería acordar tanto porque mañana tengo que rendir un final. Pero Se pasó el año. La verdad que inevitablemente, bueno, hoy en día festejando 100 programas, pero bueno, se pasó rápido el año. Y hoy en día estamos aquí nosotros poniendo la voz en esto que es la gran Radio Nauta. Pero también han habido muchísimos compañeros y amigos que también estuvieron desfilando y dando una mano para que sea un puntinazo bien al espacio. Sí. Recordamos un par, el Tommy Paramio, que tenemos ahí algún... El Tommy Paramio, ¿no? Sí, algún saludito por ahí. Nos envió una grabación desde Brasil, así que bueno, seguramente no nos está enviando, a pesar de que nosotros estemos cumpliendo 100 programas. Sí. Él es parte de Depornauta también, pero la debe estar pasando bien seguramente ahí esperando el Mundial. Y bueno, en una de esas, quien te dice que si tiene señal, también lo podemos llamar. Pero bueno, nos mandó una grabación que todavía no escuchamos nosotros, así que bueno, espero que no nos diga nada feo, porque si no vamos a quedar medio mal al aire. Pero bueno, vamos también a compartir eso. Pero también estuvieron el Tincho Horacio, recordemos un poco los Tinchos. Tincho Sanzano, ¿cómo era? ¿Rockman? El Rockman. El Rockman. Bueno, productor también que, bueno, por cuestiones laborales también tuvo que dejar un poco de lado de Depornauta. Bueno, Mariana, que me la crucé el otro día. Mariana también ha estado presente acá en Depornauta. Majo, que también ofició de productora por mucho tiempo acá en Depornauta. Guido. Guido Cersetti, el gran Guido, que también bueno, tuvo que abandonar por algunas cuestiones personales, pero son todos componentes de Depornauta. Hay más que seguramente vamos a ir. El Tonga, obviamente. Claro, también, el Tonga. Bueno, Sol, que se sumó ahora último, pero también forma parte de este gran Depornauta. Las compañeras Julis, que bueno, Julis. En este momento no pueden estar acá, pero bueno, nos han dado una mano importante, ¿no? No han permitido que se caiga esto que es Depornauta, sino tal vez no hubiéramos llegado a los 100 programas. Un paso breve del Gio, si se acuerdan. El Gio, con la columna Fútbol Internacional. Juanpi también. Juanpi, claro. Santi, que también Santi ofreció de productor en su momento. Y bueno, todos ellos, si nos están escuchando, ¿por qué no? Si están. Se merecen el festejo también. Claro, que se acerquen a Olga, eso iba a decir. Si nos están escuchando y no tienen responsabilidades académicas, bueno, de cualquier índole, pueden estar acá con nosotros si quieren acercarse para compartir muchos momentos, ¿no? Que hemos vivido todos juntos para llegar a lo que hoy son 100 programas. Bueno, el AUS, que no está con el micrófono en este momento. El AUS, que bueno, hablando de gente que nos dio una mano, el AUS, bueno, es uno de los más importantes porque ya se caía prácticamente bueno, vino el AUS acá a sostener un poco el paredón. Pero del otro lado del vidrio también hay gente, hubo gente y va a seguir habiendo gente. Y gente que labura y mucho. Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, el Tigre también comenzando con nosotros. Bueno, Lule, mirá, es verdad. Lule, el Sherman, que también anda por acá. También fue del comienzo. Con los por cuentos, eso nos olvidamos. Me acuerdo de Lule empezando con los cuentos, los programas. También. Bueno, el Pablito, que ahí lo hacemos renegar un poco con la música generalmente. Sobre pero la hora, ¿no? Sobre la hora, el tipo le pone el pecho y no nos hace ninguna cara fea. Y labura a pleno con nosotros. Y el Gaby también, fue el que nos avisó que íbamos al programa 98. Claro. Muchacho, el viernes que viene cumplen 100 programas, rescátense. Así que, bueno, él nos avivó. Sí, sí, nos rescató. Porque si no, nosotros no nos damos cuenta y bueno. Y bueno, seguramente no, de alguno no vamos a olvidar. Y van a seguir apareciendo nombres acá que termine este programa. Así es. A las 18 horas, con el inicio de una tarde cualquiera. Pero bueno, vamos a meterle un poco de música a la tarde. Repasamos, sí, las vías de comunicación antes porque hoy son 100 programas. Hoy sí se tienen que comunicar con nosotros. Un saludito, Claro, los que nunca nos llamaron, hoy 100 programas, me parece que... Muchachos, nos están mandando un mensaje de Brasil, no nos va a llamar el que está acá en la plata. Claro. Los platenses, bueno, los que están también por acá, pueden llamar y hacerlo, ¿dónde, Tincho? A nuestro teléfono, que es 451-6917. O si no, nos pueden escribir nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial es 106.3, o a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com. O si no, también algún saludito o comentar algo en nuestro Facebook de Pornauta. Perfecto. Tremendo el Tincho. Bueno, de todas maneras hay que decirlo, que no se nos pase por alto, que también vamos a hablar de deporte, no solamente vamos a recordar viejos tiempos y programas anteriores, porque bueno, obviamente va a venir al caso, pero también vamos a hablar, bueno, un poco de Lanús campeón de la Copa Sudamericana. Sí es. Que bueno, ya más o menos lo habíamos anticipado acá. Bueno, se quedó con la Copa, ¿no? Se quedó con la Copa, definitivamente. Merecido. Y bueno, se define este fin de semana tal vez, o puede que el otro, bueno, ya sería algo bastante particular, pero también se va a definir el torneo inicial 2013, algo que hemos ido repasando constantemente acá en Deportnauta, y bueno, hablaremos un poco de estos cuatro candidatos que... La gran definición, sí, ¿no? La gran definición que parece hecha a propósito, ¿no? Porque bueno, pareciera, son, sí, los últimos dos partidos, todos contra todos, parece... Ojo con el desempate, ojo. Y bueno, nosotros también dimos nuestro candidato, seguramente los repasaremos más adelante, para ver, bueno, ya no estando en Deportnauta, porque bueno, el año radial ya va a haber finalizado, pero bueno... Para ver quién estuvo más cerca, ¿no? Una manera de pronósticos más divertidos que otra cosa. Así que así también es. Repasaremos la actualidad del fútbol argentino. Pero bueno, sobre todo, siempre festejando estos 100 programas que nos ha dado la posibilidad de Radionauta de estar acá. Más que cómodos en este estudio de Radionauta. Y sí, y después cuando pusieron ese aire, la verdad que... Olvídate. Sí. Otra cosa. Si es por mí, me traigo la bolsa de dormir y me instalo acá. Antes de ir con la música, me acordé de otra persona que pasó ahora la brevedad, que te estuvo acompañando a vos, Elu, a Sol. Ah, sí, claro, sí. Sol ya estuvo mencionada. Estuvo mencionada, sí. No escuché, pasa nada, igual. Lo importante es recordar. Recordar, claro, y, estaba, no estaba pensando de nadie. Otra voz femenina también. Otra voz femenina, muy importante también. Así que, bueno, estos son algunos de los componentes de Pornauta, porque seguramente nos quedamos cortos y irán apareciendo, como dijimos antes. Y ahora sí, mandamos un poco de música de la mano de Pablito. Hoy no tenemos banda del día, porque bueno, queremos romper un poco con eso que ya se había hecho muy demasiado temático. Y por 100 más, ahí nos dice el Mati que acaba de llegar. Ya se complica un poco, ¿no? Porque ya se hicieron 100. Sí. Dos años nos fueron 100. ¿No? Estaría bueno igual. Banda, bueno, te digo, si le metemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, por ahí lo hacemos. Si hacemos programa musical, capaz que llegamos, también, ¿no? También, con Pablito ahí como protagonista fundamental sería. Con importante. Más música que información. Pero bueno, claro. ¿Quién te dice, no? Todo está abierto. Así que bueno, ahora sí, definitivamente vamos a escuchar un poco de música y lo metemos de lleno en este primer bloque de los 100 programas de Deportnauta por la FM 106. Y vamos a escuchar El Indio y el último el CD. El nuevo disco del Indio Solari, que bueno, yo no tuve la posibilidad de escucharlo, así que me voy a quedar escuchando esta pista. Vos sí lo escuchaste, Tincho. Así es. Pajaritos Bravos Muchachitos se llama. Los compartimos con todos ustedes. Buscanos en Facebook. De Pornauta. Embrasse-moi dessus bord. Viens mon ange, retracer le ciel. Acá continuamos con los festejos de los 100 programas de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3. Faltó la torta, che. Falta la torta, ¿no? Mm. La torta, la birra, sí, sí. De todo falta. Vamos a ir a buscarlo. Bueno, si le ponemos onda, le metemos festival. Ah, pleno. Hay que meterle festival a la tarde de viernes, muy calurosa, por cierto. Pero bueno, sí, ya viernes 13 de diciembre, donde, bueno, los estadounidenses son un poco escépticos, ¿no? Con el número 13 en los viernes, como sí. Nosotros los martes, ellos los viernes. Hace 10 años nos estaba diciendo... Claro, informa tu factura de convencimiento. Hace 10 años nos estaba diciendo aquí nuestro productor man que estaban capturando a Saddam Hussein. A Saddam Hussein hace 10 años, supuestamente, ¿no? Porque, bueno... ¿Qué habrá pasado ahí? Pero mostraban un video, ¿no?, donde se le cortaba la cabeza, se lo decapitaba, sí, a Saddam. Bueno, bien yankee, ¿no? Ahí, bueno, mostrando la sangre, sí, una cabeza separada del cuerpo. Bueno, una de las atrocidades de siempre. Pero lo que no se sabe es si era Saddam Hussein o no era algún pariente cercano. Habría que ver, ¿no? Habría, sí, que ver. Bueno, igual de condición con Bin Laden, ¿no? Que, claro, bueno, fue capturado, pero nunca se mostró ninguna prueba que remita al caso. Pero bueno, todos lo dan por hecho. Hay que creerle a Estados Unidos, obviamente, siempre. Sí, así que bueno, deben estar festejando en este momento, ¿no? Algunos, seguro. Viernes 13, ahí un poco asustado porque no les pase nada, no te cases ni te embarques. Jason, ¿eh? Claro, pero o que no se le aparezca a Saddam. Claro, también. Ahí sería el problema, me parece. Viernes 13, si aparece Saddam ahí en tu pieza, se pudre todo. Listo. Pero bueno, ahora sí, vamos a seguir, continuar con esto que es la parte deportiva de Radionauta FM 106.3, y vamos a hablar un poco del campeón de la Copa Sudamericana, el equipo de, bueno, un platense, o dos platenses mejor dicho, los mellizos Barros Esqueloto, que bueno, como dupla técnica se han consagrado como en el primer título bueno, en su carrera, y también un título internacional para Lanús, que no tiene tantos, pero bueno, de a poco se está metiendo ahí entre los grandes equipos de Sudamérica. Con autoridad, con sí, autoridad, sí, ganó Lanús. Y con tranquilidad también, se podría, sí, decir, ¿no? Porque bueno, dos goles en el primer tiempo, se sentenció la historia. Y también se cuidó un poco a los jugadores pensando el domingo, ¿no? Encima, sí. No, la verdad que completo lo de Lanús. Merecido, sí, festejo para ellos y todavía están en carrera por el torneo. Así, sí, que... bueno, para decir algo negativo de todo lo feliz que debe estar la gente de Lanús, hay que decir que el Laucha Costa, que no jugó el miércoles, definitivamente al final no integró ni siquiera el banco de suplentes. Se lo estaba sí, pensando para, claro, esta definición, para el, ¿no?, domingo, bueno, ya verlo en cancha, pero bueno, se ha resentido del desgarro que tenía en la pierna derecha, en su bíceps de femoral de la pierna derecha. No llega. No llega el domingo, está descartado, así que bueno, veremos cómo se forma, pero bueno, a pesar de que deben estar mirando obviamente lo que va a ser el partido en Rosario, no podés sacarte el clima festivo, ¿no? Después de ganar semejante título para una entidad, bueno, más pequeña, ¿no?, que las habitualmente denominadas grandes. Así que, bueno, felicitaciones a la gente de Lanús, porque, bueno, lo han hecho con autoridad, como decía Elu. Y, bueno, también, sin pasar sobresaltos, un equipo que, bueno, a priori no parecía que pudiera lastimar demasiado, a pesar de ser un equipo de Brasil. Sí, pero, bueno, había tenido ya resultados que complicaban. Y hay que ganar. Y sí, había los partidos hay que ganarlo. Bueno, este equipo de Brasil que, recordemos, descendido. Así descendido, es. Sí, ha descendido de la primera división brasileña. Y bueno, quería obviamente irse al descenso con un título internacional. Que bueno, la historia del Ponte Preta no abundan. Pero bueno, no se dio. Definitivamente Lanús, el equipo argentino, se ha consagrado campeón de la Copa Sudamericana. Escuchaba las palabras de Paolo Golz después del partido. Bueno, él también como saludando a sus compañeros y agradeciendo a todo el plantel, pero me parece que sin duda fue una de las figuras, sí, más que nada en todo este último tiempo de Lanús, un estandarte seguro de la, sí, defensa. Sí, porque muchas veces, viste, se habla de bueno, del emblema, del referente. Bueno, un equipo tiene tres referentes, pero un referente no te lo limita la edad, porque un referente, claro, puede tener 21 años y bueno, tener voz de mando, manejar un equipo y... sí, es lo de menos. Dentro de la cancha, claro, desequilibra. Pero bueno, siempre caigo al mismo caso. Leonardo Poncio en River, referente, pero yo no lo veo hablar nunca en la cancha. O sea, no habla con el árbitro, calladito, no habla con sus compañeros, no habla con los rivales. No sé qué tipo de referente, sí, es, digamos. Y un, ¿no?, referente tiene que ser un titular. Empecemos por ahí. Sí, pero un tipo por lo que, menos dentro de la cancha, que acomode a sus compañeros. Bueno, en este caso, Gol creo que cumple todas esas funciones. Encima, bueno, como dijimos también, ya hicimos un análisis medio exhaustivo de esto. Aprendió a patear, sí, tiros libres. La verdad. Convirtió goles también en la Copa Sudamericana, muy importantes. Bueno, mismo el empate en Brasil en la ida de la final. para, bueno, hoy consagrarse, ser campeón. Y no sé cuánto le quedará de futuro en el club del sur del Gran Buenos Aires, che. Porque habría que ver, sí. Igual que Marchesín también, seguramente. Claro. Tengo algunas posibilidades de Marchesín. Me parece que cuando Sabela ya no esté más en el panorama del seleccionado argentino, va a ser uno de los arqueros de la selección, me parece, porque tiene, bueno, mucho futuro. Abajo de los tres palos es muy buen arquero, le cuesta un poco la salida. ¿Es joven o no? Sí, tiene 23 años. Sí. Es un arquero muy joven, con mucha proyección. Y hace 5 años que está atajando. Hace 5 años que está atajando. Y para decir también, bueno, de los grandes arqueros que tiene Lanús, el suplente de Marchesín es Andrada. Jugador que hace 3 años viene siguiendo el Barcelona, nada más y nada menos, para reemplazar a Valdés. Un arquero también con muchísima proyección, muchísimo futuro. Sí, jugó en muchos seleccionados juveniles. Muchos seleccionados juveniles, sobre todo el sub-20, donde fue figura en un equipo que, bueno, no era el de otros tiempos, ¿no? Con bueno, una no clasificación al Mundial, que, bueno, resultaba utópico para Argentina. Bueno, él fue de los pocos que lo hizo y muy bien. Y está esperando su chance en el banco de suplentes. Bueno, también recordar a Caranta, que fue arquero titular de Lanús inamovible por mucho tiempo, pero bueno, con el presente de ambos arqueros juveniles, no tuvo demasiado lugar, tuvo que partir hacia Rosario Central. Pero bueno, tiene un gran presente en cuanto al arco Lanús, pero también tiene en varias de sus líneas muy buenos jugadores. Así y es. Otro título para el Quille, ¿no? Otro título internacional. Primero como entrenador, pero bueno, si lo sumamos a todos los que tiene como jugador, y a su vez, si decimos, bueno, si gana un 50% como entrenador de los que ganó como jugador, sí, ganó. Se va para arriba. Boca debe tener 17 títulos. Por eso, si gana la mitad de los que ganó como entrenador, o sea, como jugador, si gana la mitad como entrenador. Sí, además, recién primer año como técnico, ganar una copa internacional. Sí, un año y medio, que, o sea, para el fútbol argentino es muchísimo, ¿no? Como aguantar un técnico un año y medio. Pero bueno, también habla de los buenos resultados que ha conseguido. Sí, yo lo que saludo de Lanús también, lo que por ahí más rescato, es el juego que ha logrado y esa decisión de jugar, de tocar, de tratar de tener delanteros picantes que lleguen, que corran. Sí, y sobre todo jugar con 3 delanteros, ¿no? Claro, 3 hombres de punta, bueno, que ya prácticamente no se ve, salvo Newell's, que bueno, tampoco son punta definido, porque bueno, hay jugadores que son más volantes, sí, que bueno, tienen mucha llegada al área, también bueno, obviamente los obliga el mismo escenario que plantea el entrenador Bert y bueno, lo que era el Tata Martino antes, pero Lanús juega con 3 hombres de punta definido. Y en todas las canchas, ¿no? Bueno, recordar el partido en el Monumental, que también paró 3 delanteros, bueno, así le fue, ¿no? Con un 3-1 contundente. Con decisión, eso es lo que yo rescato, así que la verdad, más que merecido. Sí, la verdad que sí, hay que decirlo porque, bueno, generalmente cuando un equipo sale campeón siempre se le encuentra un pero. En este caso me parece que, bueno, ha tenido una racha abrumadora Lanús y, bueno, de la mano de los entrenadores Barros Esquelotos, para ponerle una pluralidad. Me vino también a la memoria un nombre, Ángel Cabrero, ¿era, no? Cabrero. Sí, que sale campeón. Sí, el 2007. Creo que también una de las bases de lo que es este equipo, varios jugadores también han quedado desde muchos allí. Jugadores. De hecho, Cabrero fue mucho tiempo coordinador de las divisiones infantiles de Lanús y, bueno, inferiores también, para, bueno, después ser el técnico de la primera división, conseguir el primer título local, ¿no? Sí. Para la institución Granate. Bueno, dejó también un legado importante y la formación de muchos pibes que hoy estamos viendo explotar definitivamente y otros que ya han explotado, ¿no? Bueno, el caso de Laucha Costa, que ya tuvo un paso por Europa, a pesar de que en Boca le fue, bueno, determinadamente mal, pero bueno, ha vuelto a Lanús y está volviendo a hacer lo que fue alguna vez, a pesar de las lesiones, muchos juveniles que, o sea, que ya no son juveniles, pero bueno, que alguna vez lo fueron, se formaron en la cantera de Lanús y eso también habla muy bien del proyecto que tiene la institución. Así una es. Institución modelo. Para decirlo, bueno, no como Colón, ¿no? No como Colón, ¿no? Como no. Decía. Estaba pensando al revés, ¿viste? En Paolo Golz, que se había quedado con la espina del famoso Tiquitique Huracán 2009, era ahí también ya era uno de los referentes. En Silva. También. 4 campeonatos con distintas camisetas tiene el fútbol argentino. Qué muchacho, ¿no? No debe haber muchos jugadores, no sé. No. Creo que es el único. Y ganando con el clásico rival del sur, ¿no? Digamos, con Banfield y ahora con Lanús. Y se lo llaman, capaz que va a jugar a River, ¿eh? Y sí, así sí, no que creo que tenga problemas. Sí, es uruguayo, ¿no? No estaría mal visto, creo, no sé. No. Sobre todo como se fue de Boca, digamos. No, claro. Se fue de la gloria. Pero bueno, creo 4 torneos. Importante para el pelado. Sí, la verdad que sí. Se me fue el nombre ahora, pero el 5 de Racing. Pelletieri. Agustín, bueno, Pelletieri. Ese también era un gran estandarte. Sí. Le sirvió también la venta a Lanús. Sí, porque bueno, apareció. Jugaba Lagos en ese Lanús también, campeón. Sí, pero bueno, yo lo que iba a decir respecto a lo que decía Lu de Pelletieri es que bueno, se le abrió un lugar al Pulpito González, que también una de las grandes figuras de este equipo, sin duda. Que bueno, a su vez a su gran juego le ha agregado gol también. Y claro, insiste en que pague esa factura que no quiero pagar. Así que veremos cómo prosigue el tema burocrático. Pero bueno, hay que felicitar a Lanús, definitivamente. Se han llevado un gran título como institución chica. Que bueno, de a poco se va metiendo ahí entre los grandes equipos de Sudamérica, como dijimos. Y bueno, con este título de la Copa Total Sudamericana. Así es. Yo tengo acá un par de efemérides más de un día como hoy, pero un día como hoy. Deporte. No son muy lindas de recordar, la verdad. A ver, por ejemplo. 13 de diciembre del 2006. Sí. Final Estudiante Boca, ¿se acuerdan? Ajá. Mira. Sí. Gran torneo de la mano, bueno, de la Volpe. Viene también... el bigotón. Claro. Sí, viene bien a lo que vamos a hablar, bueno, seguramente en el bloque que continúa después, de lo que va a ser esta definición también, ¿no? Porque, bueno, claro, muchos equipos involucrados, en este caso eran dos, pero también tuvieron que ir a un desempate. Bueno, en el que Estudiantes sí, se terminó. En ese quedando. Clásico, en realidad, el único involucrado era Boca, tenía 6 puntos de ventaja. Necesitaba un empate en dos partidos, no lo pudo conseguir. Hay muchísimas especulaciones sobre lo que pasó en ese momento. Así es. Bueno, incluido Fernando Gago, que ganó la venta, volteada. Sí. Claro. Así que bueno. Y también. Tiene un paralelismo ahí. Otra que está relacionada a Boca también es cuando Banfield sale campeón en 2009, un día como hoy. Boca le gana a Banfield 2-0. Pero se consagra en la cancha de Boca, ¿no? Claro, San Lorenzo pierde con el Rosario y le da la vuelta en la cancha de Boca. Pero bueno, también Falcioni fue bien visto en ese momento en Boca y también tuvo que ver mucho con su llegada posteriormente al banco Ceneice. ¿Hay más efemérides ahí, Tincho? No hay más. Bueno, y si escuchamos un poquito más de música. Escuchamos música, pero vamos a repasar otra vez las vías de comunicación. Porque bueno, yo... Estamos esperando el llamado. Sigo insistiendo en que el teléfono va a sonar. Estamos cumpliendo 100 programas para algún desprevenido. Esto no va a pasar todos los días, definitivamente. Así que repasamos la vía de comunicación. Comunicate con Depornauta. ¿A dónde, Tincho? Al 451-6917. Nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com, o nos pueden escribir también a nuestro Facebook Depornauta. Perfecto. Y bueno, mientras acá en la red social Facebook veo al Faca con una sidra en mano. Apa. Y después de los festejos de su gran recibida, ahora sí escuchamos un poco de música, una tandita seguramente, y bueno, seguimos con más deporte y con estos festejos de los 100 programas de Pornauto Multinacional Espacio. Por seguimos acá escuchando al Indio. Al Indio Solari. Dale. Del cielo y esas cosas no se pueden.

Qué grande el Tommy, ¿eh? Ahí lo teníamos al Tommy. Una vez. Cuero tomando algo en la playa. Seguramente. Tomándose una caipirinha. Desde pero, Brasil. Bueno, el tipo se acordó de nosotros, se acordó de los 100 programas. Bueno, de nosotros no, de él también. Porque bueno, es en parte de componente, obviamente, fundamental de este inicio de Pornauta. Y de aquella de famosa gran parte del sección, desarrollo. ¿No? Con, sí, sí, sí. Junto al Tincho Grassi, despelotando. Despelotando el deporte. Bueno, que nos dio muchas cosas positivas, la verdad. Temas muy, muy, muy bien abordados por los pibes. Al final nos fuimos despelotando nosotros. Claro, sí, nos fuimos despelotando un poco porque, bueno, ellos nos despelotaron también porque tuvieron que apartarse un poco por cuestiones laborales, pero nos dejaron un legado importantísimo. El Tincho también, ¿no? con su mirada muy crítica, ¿no? Y sociológica, se puede decir de alguna manera, sí. Que bueno, han aportado temas muy interesantes para poder dar un vuelco a lo que se cree, bueno, en los medios hegemónicos, como bien decía Tommy, de lo que es el deporte, como si no tuviera una función social y fuera algo aislado y espectáculos deportivos que, bueno, se van dando de la nada, ¿no? Y no, parece que no hubiera un trasfondo. Sí, sí, eso, lo hay. Eso estuvimos tratando de hacer en estos ya 100 programas y han quedado un par de entrevistas, la verdad, lindas, ricas y productivas. Estoy recordando en este momento, bueno, la charla con la gente de La Garganta Poderosa. ¿Se acuerdan cuando sí. nos contaron su experiencia? Sí, la gente del colectivo, bueno, contando lo que fue la publicación de la revista, pero bueno, cómo vienen manejándose ellos desde hace muchísimo tiempo. Un para, modelo a seguir. Sí, para dar un brazo a torcer y poder manifestarse y dar voz. Por ejemplo, bueno, en el caso de Kevin, claro. el pibe que ha sido asesinado por la gendarmería hace muy poco tiempo, que bueno, en otro momento ni siquiera se hubiera sabido, seguramente casos así que bueno, suelen suceder recurrentemente, pero bueno, obviamente la gente de TN no se preocupa mucho por lo que pasa en bueno, en este caso en la Villa Zabaleta. Bueno, ellos sí pudieron dar un golpe importantísimo con bueno, la participación de figuras estelares del deporte y bueno, de la sociedad en sí, pues, de personas públicas, que bueno, han servido, ¿no? Para poder manifestarse y darle la voz a esa gente que no la había tenido históricamente. Un laburo incansable, sí. Como el también el laburo que están haciendo la gente del fútbol callejero con Diego Monte. Tuvimos también la posibilidad de charlar, nos contó esa gran experiencia que tuvieron con el viaje a Sudáfrica con los nenes. Sí. Y Alemania también en también. El 2006. Sí, sí. Y bueno, que deben estar emprendiendo viaje también y armando ya las valijas para irse a Brasil, aunque quede un poquito más cerca. Pero la gente va a competir. Una experiencia, sí. La verdad, que muy buena también la que se nos ha dado con esa entrevista desde acá. Hay un montón que hemos hecho también que, bueno, iremos recordando como lo que es el grupo entero del colectivo de Pornauta. Sí, saliendo, a veces también salimos un poco de lo que era el deporte. Charlamos con el director de la revista THC. Sí, sí, sí. Sí, tratando también de darle un marco, bueno, juntarlo un poco con lo deportivo. Sí. En este caso, bueno, el consumo del cannabis y lo que puede repercutir o no en la actividad deportiva. Nos dejó cuestiones muy claras, la verdad, Sebastián Basalo ese día. También lo no estrictamente deportivo, bueno, hablando de que dependía estrictamente del gobierno sí. poder empezar a tratar la ley para la legalización de la marihuana. Que también, bueno, nos ha brindado un panorama muy importante. Y bueno, muchas entrevistas también, bueno, recordamos a personajes públicos como Loco Houseman, campeón sí, mundial también. En el 78, que también tuvo bueno un trasfondo bastante social, porque dejó bueno, frases picantes sí, de hecho habló bien de Videla, ¿no? No lo quiso nombrar a Videla directamente el loco, la verdad que se pasó, contó una anécdota también muy importante de bueno, posterior a conseguir el título en el Estadio Monumental. De él saludando a Videla totalmente desnudo. Totalmente desnudo. Bueno, Federico Andrada también, que bueno, tuvo su puntapié, bueno. Antes de empezar a jugar en claro, primera. Claro, debutó y River. Al otro día habló con nosotros. Y bueno, hoy en día ya tiene casi 20 partidos en primera división. Bueno, muchísimas entrevistas. Sí, Apo también. Apo, lo tuvimos a Apo hablando sobre la violencia del fútbol. El ruso Berea, que tiró también ahí un par de puntas graciosas. Dijo que era un cabaret del fútbol, sí. Es un cabaret. Bueno, después Sergio Ciancaglini, también de la revista Mood, otro colectivo muy importante que viene trabajando desde hace mucho tiempo también en pos de manifestarse y poder estar ahí entre los principales medios. Retratando lo que pasaba en Brasil. En Brasil, cuando hace un año ya de la Copa Confederaciones, bueno, era un caos total, la gente se estaba manifestando, nadie sabía mucho por qué, él estaba en tierras brasileñas, nos aclaró muchísimo el panorama. Y bueno, contó también lo que se estaba pidiendo, ¿no? Porque parecía algo como muy difuso y solamente ponerle un freno a la construcción de los estadios, pero como si no hubiera ninguna necesidad económica por parte de los ciudadanos. Sí, un reclamo que había empezado por un aumento de la tarifa colectivo también. Claro. O sea, cómo se va dando todo. Y ¿no? bueno, y él contó el proceso también de cómo se fueron acoplando los diferentes reclamos, ¿no? Porque parecía que era solamente un sector de la sociedad, claro. pero no, eran muchos sí. Anclados y bueno, buscando también hacerse notar. de cara a lo que va a ser este mundial, y todavía hay cuestiones que están sucediendo y se van a ver más a menudo de acá el desarrollo mismo del torneo. Pero como también era uno de los objetivos de Pornauta, darle repercusión a lo aquí, a lo de acá, a lo local, a lo amateur, también estuvimos charlando con muchos deportistas que sí. Lo practican aquí, tal vez no viven de eso, tal vez tienen que hacer otra cosa, pero sí siguen al deporte como estilo de vida. Y es el doble de esfuerzo, seguramente. Sí. Hemos hablado con futbolistas de la Villa San Carlos, que vivió la experiencia de la B Nacional. Manuel Zárate, me acuerdo. Sí, jugador de la Villa. Majo Granato también representando claro. A las Leoncitas, ¿no? A la selección sub-19 de hockey. Y bueno, obviamente el Club Santa Bárbara de La Plata. Sí, las chicas de las Lobas, tuvimos un par de entrevistas también. Bueno, de hecho, hace muy poquito hablábamos con Josefina Fernández. Yo digo hablamos porque me considero parte, aunque no estuve. Obvio. Pero ha habido muchísimos testimonios, la verdad. Cosas muy interesantes, para nosotros por lo menos. Espero que para los que nos escucharon también. Pero bueno, esto continúa y ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que va a ser esta definición del torneo, porque ya son las 17:46 minutos. Sí. Pa, se pasa, Se pasó muy rápido el programa número 100. ¿Será creo? Porque es el 100? Che, son los 105, muchachos. Se nos pasaron 5. Ya están, pasaron 5 más. Pero bueno, la definición del campeonato consta de 4 equipos, ¿no? Como ya habíamos mencionado. El líder absoluto, que es San Lorenzo, que va a visitar la cancha de Vélez, el José Amalfitani. Y Lanús, que va a ir a Rosario a jugar a la cancha de Newell's Old Boys. Todo esto se va a dar el día domingo a las 18 horas. Que bueno, la definición tal vez tenga que esperar. Esto puede llegar a ser si San Lorenzo no consigue una victoria. Y bueno, si es un empate entre Vélez y San Lorenzo, bueno, Vélez queda descartado. Y habría que ver si se lleva el partido alguno de los rivales que van a ser Lanús o Newell's. Claro, tendría que haber un ganador entre el partido de Lanús y Newell's primero. Claro. Pero bueno, a su vez, si hay un ganador en el otro partido y Vélez le gana a San Lorenzo, también va a definir Vélez claro. Con ese ganador. O si empatan, San Lorenzo. Sería. Así que también podría ir un desempate San Lorenzo. O sea, un empate no lo deja fuera del campeonato, sino que le da la oportunidad de a un desempate. Sí. Y hay una medida también que se ha tomado en cuanto al desempate, y es que si esto se produce, va a haber hinchas visitantes. Así que... Sí. Ya está confirmadísimo. La verdad, no sin palabras, ¿no? Sí. O sea, partido, no sé, voy a tirar algo por tirar. Sí. Racing Olimpo, cancha de Racing, bueno, solamente gente de público local, no hay visitantes. Vélez San Lorenzo, un que ha tenido antecedentes... de violencia, sí. Que bueno, obviamente no va a ser el desempate de Vélez San Lorenzo porque es imposible que esto se dé, pero porque bueno. San Lorenzo no tiene que ganar. Pero bueno, cualquiera sea el partido que se dé, porque va a ser una final, el que gane se va a consagrar campeón en caso de que haya un desempate. Y ahí sí hay hinchas visitantes, cuando hay muchísimas cosas en juego. Y bueno, en partidos que de menor envergadura, que no contaban demasiado para el campeonato, no hubo hinchas visitantes. Entonces, ¿realmente estamos hablando de sacar a los hinchas visitantes por un tema de seguridad o porque...? No sé, la verdad que ya no se entienden estas medidas. Bueno, se ve que la televisión hace lo suyo también. Es más lindo ver... por la tele también al hincha local y al hincha visitante, así que creo que también tiene que ver por eso. Y para el hincha que está en la cancha también es mucho más también, motivador ver al rival, porque bueno, tampoco es un rival bélico, ¿no? Es solamente alguien que se identifica con otros colores, con otro una pasión diferente o un club diferente. Algunos sí tendrán ganas de matar a otro, pero bueno, hay muchos casos en que no. Eso ya es locura, me parece. Un poquito, sí. Recuerdo al Ruso Berea que nos comentaba también, hablando justo cuando empezó esta medida de que no vayan los hinchas visitantes, que él nos decía los lugares que conoció con su viejo al ir a poner otras ciudades, a una cancha de otro equipo, a otras ciudades, como visitante, ¿no? Él como hincha visitante yendo a otras canchas, la cantidad de lugares que conoció. Bueno, eso también es un detalle de los hinchas que viven con la pasión el fútbol. Y que... Sí, hay gente que prácticamente vive para seguir a su equipo y bueno, hoy no lo puede hacer. Bueno, nosotros por ahí no tenemos la posibilidad de llegar a cualquier lugar, pero hay gente que, bueno, se acomoda su vida para el domingo estar presente en el estadio que sea. Bueno, a partir de hace 6 meses no lo ha podido hacer, pero bueno, ahora que se juega una final sí se va a poder. Claro, siempre no la fácil, nada. ¿No? La decisión fácil. Claro, no se entiende nada, prácticamente. Porque la es una que final, obviamente, la AFA, toda una decisión de 6 meses la deja por un partido afuera. Sí. Pero bueno, la AFA no es solamente el gremio criticado, sino que también es la FIFA. Porque en un programa en Alemania, un programa de fútbol, que, como el nuestro, pero de fútbol, netamente futbolístico. Completamente. Bueno, ingresaron dos manifestantes, dos mujeres, creo que feministas, pero no sé bien a quién representaban. Casi desnudas, ¿no? Sí, al grito de boicot a la FIFA Mafia, ingresaron al programa. Bueno, obviamente fueron retiradas ahí por la gente de seguridad, que seguramente hubiera querido aplicar un poco más de violencia, pero bueno, las cámaras obviamente estaban registrando todo. Eran chicas, además. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con lo que va a ser el Mundial de Brasil, sino por cómo se están dando las obras para lo que va a ser el Mundial de Qatar en el 2022, donde, bueno, parece que la explotación no ha quedado de lado y hay, bueno, condiciones deplorables laborales para la gente que está haciendo posible que en, bueno, unos cuantos años tengamos un mundial en Qatar. Qué y platita, ¿no? Petrodólares. Fue sospechado también esa votación, sí. No sé si se acuerdan, estuvimos hablando acá. Estuvimos hablando también de lo que va a ser... Y después Rusia. Claro, Rusia. Claro, 2018, antes, claro, 2018 antes, y Rusia y 2022 Qatar. Una cosa de loco. Y estuvimos hablando también de lo que va a ser en 2026, Qatar. 2026 Argelia, creo que ya sí, está poco confirmado. Está medio ya estipulado. No. Bueno, en Qatar, ¿qué es? Se está estudiando la posibilidad de poder bajar un poco los altos grados de calor que bueno suele hacer en tierras cataríes. Imagínate con, si en Brasil algunos sí, están quejando que le toca jugar al norte, en Qatar. Claro, claro, pero esto se va a dar con una intervención, ¿no? Sí, artificial, en lo que van a hacer las nubes y bueno, cómo soplará el viento, supongo que tendrá que ver con eso. Así que, bueno, las muchachas han manifestado de muy buena forma en un programa que, bueno, como dijimos, se han quedado con muchas ganas de sacarlas violentamente, pero se la comieron doblada. Así es, y desde acá hacemos fuerza para que la FIFA gane el premio de la vergüenza, ¿no? El premio Nobel de la vergüenza. El ojalá, Nobel. Ojalá, porque se lo merece. Puede ser el primer Nobel. Años de laburo FIFA para esto. Sí, obviamente. El tema es que lo va a seguir ganando, a ver si viene otro a hacerle un poco de competencia. Lo va a seguir ganando todos los años. Y ya cuando se metió Suiza en el Mundial como cabeza de serie, ya resulta algo sospechoso. Sí. ¿Del como... sorteo algo para decir, perdón? Ah, el ¿viste sorteo. Todo el otro eso día que salió, lo... que... El, ¿cuándo fue? ¿El miércoles? Sí, el miércoles lo estuvimos charlando acá un poquito. La verdad que sí, quedó más que obvio. Los invitamos a todos los oyentes a ver ese video que anda dando vuelta por redes sociales, por YouTube. Para mí no hay dudas. Hubo sí, un arreglo ahí, decís. Sí, sí, olvídate. Saltó la ficha en la tele, quedó grabado en video, así que todos lo pueden ver. Y bueno, ya es hora, ¿no?, de que se vayan develando ciertas cuestiones que por ahí no tenemos las certezas o las pruebas necesarias, ¿no?, como para levantarnos. Claro, sí, pero yo estaba pensando que si fue así, ¿qué poder tiene Grondona, eh? Porque nos armó un grupo... Ah, por eso, sí. Fácil, digamos. Fácil y los posteriores choques también. Y eso es... Un cuarto en Portugal sería recién. Sí, como ya... Como lo peor, lugar complejo, sí. Pero bueno, la verdad que bastante accesible en la zona de Argentina. Y Grondona que va a ser fundamental para una posible reelección del señor Blatter también, porque tiene mucho poder ahí adentro. Sí, bueno, y un Grondona que dijo que va a dejar el cargo después de que finalice el Mundial. Él tiene contrato hasta 2015. Sí, pero bueno, siempre igual la maga, aunque bueno, yo... No va a seguir. El presidente de la AFA para mí es Vila, no sé qué piensan ustedes. Sí, igual hijo de Grondona. No, pero yo digo ahora en este momento. O Fantino. ¿Se acuerdan cuando Vila se autoproclamó ahí en la sede de Viamonte como presidente de la AFA? Fue 30 segundos, yo le creí. A él, transmitido por América, yo le creí. Sí. En exclusivo. Sí, no, además que él estaba parado fuera diciendo eso y toda la reunión de comité ejecutivo adentro con toda la mafia que reúne el padrino ahí. Pero bueno, Vila fue presidente de la AFA. Así es. Che, nos fuimos, así que escuchamos un poquito de música y volvemos con el despido de los 100 programas a pleno. El despido, dale. Dale. Y también con la noticia de que Usain Bolt está en tierras argentinas. Sí, está corriendo. Y bueno, ha competido con Mauricio Macri. No sabemos en qué, pero el Mauri le ganó. Ahora lo develamos. Lo concreto entonces es que el Mauri le ganó en los 100 metros llanos a Usain Bolt. Mira, qué rápido el tipo. Es rápido el Mauri, para robar es rápido. Vamos con Mauricio. tiro el Facebook. Si pasas por mi provincia, de Pornauta, separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. Sí, llegamos definitivamente al último mini bloque de estos 100 programas de Pornauta, un puntinazo al espacio. Nos está agarrando un poco de nostalgia, pero sí. Le ponemos el pecho y ya va terminando todo esto. No llores, todavía no. Pará que faltan. Un par de informaciones cortitas. Sí, dale. Dos minutitos. Bueno, elecciones, ahí está llorando también, no sé quién será, pero. Buena música. La gente llora, ya empezó a llorar. Sí. No nos llaman, pero lloran, ¿no? Sí, obviamente. Ya no nos van a tener más en el aire de la 106.3, porque bueno, llegamos a diciembre, como dijimos. Sí. Las informaciones, bueno, son cortitas, no vamos a explayarnos demasiado. Elecciones en San Lorenzo mañana sábado, elecciones en River el día domingo. Nada más. En concreto, aquel pasará, socio que está, ¿no?, escuchando. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Veremos. Pero bueno. Bueno, San Lorenzo está todo más claro. En River hay dos candidatos que ya están como los principales, sí. Pero está un poco más menos aclarada la cosa. Así que elecciones en San Lorenzo sábado y domingo en River. Aquel socio que pueda y vaya a votar, ¿no? Lo único que se le puede decir. Sí, obviamente. Porque del socio depende, obviamente, el futuro y el destino de su equipo. Esa es la democracia, ¿no? Es la democracia. Así y lo más cercano, por a lo veces menos. Es media fraudulenta. Es lo más cercano. Sobre todo si anda a pasarela ahí metido. Pero digo, para no quejarse después, vaya, claro. Toma la decisión y elegí. Claro, entre lo que hay, capaz que después no te gusta feo, nada mucho. Pero es feo decir, votaste a Aguilar dos veces, porque vos no lo votaste, porque no votaste, o sea, es lavarse las manos un poco. También, así que, claramente. Bueno, en ese sentido, los socios que puedan y tengan el derecho y la obligación también, vayan a votar en sus clubes. Y bueno, Usain Bolt en Argentina, haciendo clínicas con Mauricio, que bueno, lo ha llevado a divertir un poco a los chicos, ¿no? Su base, ¿no? Lo que él piensa siempre, poder darle un marco educacional a los chicos para que, bueno, crezcan sanos, fuertes, tengan todo su derecho. ¿De quién estás hablando? Se les aplique, de Mauricio Macri. Ah, perfecto. Entonces, bueno, lo ha llevado a una clínica, un tipazo, Usain Bolt, ahí a visitar a los pibes. ¿Adivina con quién corre Bolt mañana? Con el Metrobús. Con el Metrobús, señores. ¿En serio esto? Sí, sí. Con el Metrobús. Sí, sí. Marketing a pleno del señor Mauricio Macri, pero bueno, así que mañana así que, va a ser esto en la 9 de julio. Sí, el que está esperando el Plaza, no se equivoque y se sube arriba Usain Bolt a caballito. No, el Plaza es rojo, dice Plaza en blanco, sí. O tener el Costera también. Por ahí llega antes, sí, Bolt, sí. Te digo. Llegar, me parece que llega antes que el Plaza. Aunque si se le sube uno medio pesadito se le va a complicar. Sí, mañana también a la noche pelea el chino Maidana. Así es. Así que también pueden estar haciendo el aguante. Algo más referido a lo que es la ciudad de La Plata, pero que bueno, habla un poco de la sociedad argentina en sí. A las 7:30, 17:30 en el bar Mira Pampa, donde bueno, se ha echado a dos jóvenes por besarse en un bar. Bueno, hay una besada masiva para que bueno, el dueño Tomá. De ese bar. No sé si se le dio un poco de asquito, porque si echó a dos chicas que estaban dando un beso en un bar, cuando ve a toda esa gente que va a estar ahí afuera en el bar a las 7:30 de la tarde, se vuelve loco, saca la AK-47 y sale a repartir o no sé qué pasará. Y llamar a la policía, digo, ahora, que volvieron a laburar, que vuelvan a hacer lo que hacen. Bueno, así que bueno, invitamos desde acá a todos. Le mandamos un beso. Claro, sí. Así es. Y bueno, nosotros queremos agrandar esa protesta masiva para que esto no siga sucediendo. Lo mismo que las Rubias Free y las Morochas 2x1 en otro boliche que no me acuerdo dónde era. Pero bueno, esto sucedió en La Plata. Bar Mirapampa, los escrachamos bien escrachado. Para que vayan todos ahí a besuquearse un poco. 1771, creo. 1771, la dirección. Perfecto. Vayan todos a darse besos allá y que el dueño, Marcos Drago, que lo vi hablar por tele, que se asquee un poco. Y que definitiva. Y le va a caber. Nosotros nos vamos despedimos. Ya porque estamos robando a la gente en la tarde cualquiera muchos minutos valiosos. Déjame robarle unos minutos para mandar saludos a la gente que más o menos siempre estuvo con nosotros. Sí. A mi viejo. Sí. A mi hermana más chica que me está escuchando en este momento, bueno, a mi vieja, a tu vieja, Nico, sí, mi vieja que está acá se escuchó, en este momento, así que la familia del Tincho, así que también es. Siempre nos hizo el aguante del otro lado, los amigos. Amigos que siempre todos los que pasaron por acá, obviamente, sí, ya lo nombramos, el Agus, sí. El Pablito, el Tigre, todos. Bueno, el Agus también, ya lo mencionamos, que bueno, nos salvó y mucho en su momento que estaba bastante caída la cosa. Bueno, entre todos le dimos un empujón para darle un cierre con 100 programas, así número es. Redondo. Así que bueno, nos despedimos hasta cualquier momento. Sigan sintonizando la 106.3 porque bueno, los programas son todos muy buenos. Sí, ahora viene una tarde cualquiera que es el periodístico de la radio. A quedarse atentos a escuchar. Quédate ahí y no le robamos más. Ya tienen dos horitas los pibes, pero si seguimos así le quedan una y media. Sí, la por verdad, lo tanto, despedida, pero despedida. Bueno. Un gusto, bueno, muchachos. Así que, un gusto y bueno, saludar a toda la gente de Renauta que nos dio esta posibilidad. Y nos despedimos con un aplauso. Nos vamos con un aplauso. Un aplauso. Un auto aplauso. ¡Sí! ¡Sí! camino solo existe la tristeza. Que 100 años no es nada, 100 primavera que dejen con que flores nuevas que te harán feliz. Siento que en mi vida solo importa tú. Que la vida y amores que nunca pueden olvidarse. Lo siento que me provoca. ¡Ay, cosita! Uno más un cero, más un cero. ¡Bien! Haciendo palmas, gritando mi dos. ¡Bien! Siento diciendo I wanna need the one, a zero, zero, 100. Siento el ruido. ¡Oye! De la calle. Que siga siendo el camino de siempre. ¡Cien, cien, cien! Hay una murga que hoy cumple 100. Como quizás amarilla de 100. Que el año pasado 99.